buscando por todo el mundo, baby. Me hace falta el olor de tu pelo, te extraño, baby, demasiado. La luz de tu mirada, mírame, girl. Ya llegué hasta aquí por ti. Me encanta cómo mueve, cómo mueves tus caderas, en la playa y en la arena. Bajo el sol eres tan bella. Cuerpo y sudor.